Y se viene un cineforo. El próximo domingo 14 de septiembre estaremos proyectando la serie Ángel, una comedia sobre el cambio de siglo, escrita y dirigida por Manuel Soriano y protagonizada por el querido y santalucensísimo Gustavo Suárez, por Antonella Costa y Gustavo Garzón. Acércate a observar este domingo 14 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre, es recomendada para mayores de 16 años y luego de la proyección se abrirá un espacio de intercambio. Les esperamos. Ángel, una comedia sobre el cambio de siglo. Y durante este mes y parte del siguiente estaremos compartiendo desde un ciclo de talleres de danzas folclóricas en el espacio Carlos Alfredo. Se incursionará por distintos estilos como el gato, la chacarera, la zamba y la huella en encuentros independientes entre sí. Los talleres serán aptos para cualquier nivel de conocimiento. Si son principiantes, anímense a venir. Nos encontramos el viernes 12 de septiembre para el taller de chacarera, el martes 16 de septiembre para el taller de gato, el martes 30 de septiembre para el taller de huella y el viernes 3 de octubre para el de zamba. Esto entonces en el espacio Carlos Alfredo, acá en Coco Muñoz y Herrera, y será a partir de las 17:30 horas, o sea que el próximo es este viernes 12. El historial del comienzo que tal vez Club Book, literatura juvenil adulta. El primer encuentro será este viernes 19 a las 19 horas en la Madriguera Libros. Club Book, literatura juvenil y adulta. Todos invitados el viernes 19, 19 horas, en la Madriguera Libros. Mi boca por callar. Ya estoy... Y en la calle también se juega este domingo 14 de septiembre, de 14 a 17 horas, ahí en la calle Francisco Capurro, entre Roosevelt y La Valleja. Vas a tener unas propuestas creativas, espacio para patinar, espacio para andar en bicicleta, rampas de skate, va a haber música, van a haber experiencia de grafitis, mirá qué lindo esto, ajedrez, experiencia con juegos, juguetes de circo. Bueno, tremenda jornada este domingo 14 de septiembre, ahí de 14 a 17 horas en la calle, porque en la calle también se juega. Y ya está a la venta, salió y se vende como pan caliente, una novela de Marian Legnani que se llama La Gota de Miel. A tan solo 500 pesitos en la Madriguera Libros puede usted ya ir y deleitarse con una novela muy dulce. Y se viene otro Arte a la Cacerola, Arte a la Cacerola de este mes de septiembre. Y el sábado 13 se presentan Marinela Fernández y Julieta Prandini. Se encontrarán para entrelazar sus canciones y compartir los registros y sentires sobre los territorios que habitan. Les esperamos para compartir de un espacio de disfrute y calidez de hermosa música entre sabores de un guisito colectivo. ¡Qué rico! Este sábado 13 de septiembre en el espacio Carlos Alfredo a partir de las 21 horas. Venite para acá. Se presenta ante el jurado Me gusta la novela negra de Omar Adi. Un libro para que usted está convocado para que usted pueda condenar o absolver este sábado 13 de septiembre a las 16 horas en la Quinta Capurro de Santa Lucía. Me gusta la novela negra de Omar Adi. Sábado 13 de septiembre, 16 horas. En la Quinta Capurro de Santa Lucía. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra. Venta económica a beneficio de familias palestinas. El domingo 21 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 16 horas. Habrá ropa para todas las edades a partir de 50 pesos. También podés ayudar tomando un cafecito y comiendo cosas ricas mientras escuchás a Ecos en el Monte y a Delirio Barón. Esto va a ser entonces el domingo 21 a las de las 12 horas, pero no veo dónde. ¿En qué lugar? Ahí es la fragata. Entre Olo y la Boya. ¿Pero en qué? En Remanso de Neptunia, acá está, perdón. La fragata entre Olo y la Boya en Remanso de Neptunia. Bueno, vamos a compartir un mensaje que nos hace llegar el querido Julio Brum. Dice, hablando de este 11 de septiembre, que comentábamos al principio del programa, ¿no?, que se cumplen 52 años del golpe de Estado en Chile. Dice, un día como hoy, 11 de septiembre de 1973, Víctor Lidio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara, músico, cantautor, profesor, escritor, actor y director de teatro chileno, junto a otros profesores en la Universidad Técnica del Estado, se reúnen para hacer resistencia ante el golpe de Estado de Pinochet. Posteriormente, el día 12, es detenido, luego torturado, golpeado incansablemente, le rompieron los dedos, le provocaron quemaduras con cigarrillo, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre de 1973, con 44 balas, fue fusilado en el Estadio de Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara. Muchos chilenos y chilenas tuvieron peor suerte que él y hoy se encuentran aún desaparecidos. Así que, bueno, le agradecemos este mensaje a Julio Brum también. Canción, manifiesto, bueno, ahí comparten una canción que se llama Manifiesto de Víctor Jara, en esta publicación. Dice que cada lucha e iniciativa revivamos a los que no están. Muerte al fascismo y a sus defensores, que nuestra memoria construya rebeldía. Y a propósito de esto que propone esta publicación. Vamos a compartir un poco más completa la información sobre el enjuiciamiento a Bolsonaro, que, bueno, María Rosa y Andrés, que les mandamos un fuerte abrazo, escribieron un poquito más, que estuvieron, sabemos que María Rosa estuvo muy atenta a la jugada. Así, en todo el juicio, sí, que se llevó adelante. Y bueno, más temprano adelantábamos que bueno, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió condenar a Jair Bolsonaro hoy 11 de septiembre, día significativo para América Latina, ¿no? O sea, 52 años de un golpe de Estado, se decide condenar a Jair Bolsonaro, y no solo a Jair Bolsonaro, sino también a 7 personas más. Por el intento de golpe de Estado que intentaron dar en Brasil contra el gobierno de Lula, y fueron condenados a 27 años y 3 meses de prisión, así como al pago de 248 salarios mínimos. Recordar que Bolsonaro ya está cumpliendo prisión domiciliaria por otro proceso. Los cargos por los que hoy se lo condena son organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño cualificado y deterioro del patrimonio. En este juicio histórico, que terminó hace minutos, el voto decisivo fue de la ministra Carmen Lúcia, sumamente significativo teniendo en cuenta el desprecio público hacia las mujeres que ostenta Bolsonaro. Así que bueno, también significativo para este programa, que se celebra la diversidad también, y bueno, donde también se reivindicó la música de las mujeres, es significativo también que haya sido el voto de una integrante de este Supremo Tribunal de Justicia, Supremo Tribunal Federal de Brasil, la que haya dado el último voto para condenar a Bolsonaro. Si bien Bolsonaro fue el líder de la organización criminal, hay 7 condenados más, como comentábamos, todos por organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Ahora los 8 condenados tienen un plazo para presentar reclamos, que suelen ser rechazados en esta instancia. Cumplida esa etapa, entran en vigencia las condenas. De este modo, Bolsonaro se convierte en el primer expresidente condenado por intento de golpe de Estado en Brasil. Este proceso hace responsable a un líder de extrema derecha que intentó derrocar el orden constitucional. Esperemos que el mensaje tenga alcance global, fortaleciendo así la democracia regional. Bueno, muchas gracias, María Rosa, por bueno, por generar esta información ahí de primera mano y bien completa, ¿no? Sobre este juicio, y bueno, celebramos que totalmente esto sea así, que un mensaje bien claro, ¿no? Y bien necesario en estos tiempos que estamos para viviendo, mí eso, ¿no? Como que es muy necesario como para contrarrestar un poco ciertas lógicas que se han venido dando en los últimos tiempos, que están tan fuleras, porque además es a nivel mundial, ¿no? Entonces, este es un golpe fuerte, porque Brasil a nivel mundial es un país muy importante, ¿no? De hecho, recordemos que hace no mucho Donald Trump quería aplicarle aranceles a Brasil exorbitantes en función de lo que le estaban haciendo a Bolsonaro, o sea, defendiendo a su amigo, digamos, ¿no? Y eso de alguna manera habla a las claras de la potencia que tiene esta decisión del jurado, ¿no? Es como muy importante. Y cómo se da lo que relatabas vos. Tremendo. Bueno, también quería aprovechar a mandarle un fuerte abrazo, querido amigo Henry Flores, que está acá, estamos escuchando. Abrazos para la barra. Un abrazo para Henry. Le mandamos un abrazo a Henry. Tremendo. Y bueno, también abrazo a Juli, que se lo mandamos, y a Anto, que divina, dice, y a todos. Dice María Silvia, le mandamos un fuerte abrazo también. Bueno, continuamos disfrutando de esta música, Marquiño. Vamos a ver, acá tengo un título que puede servir, por lo menos el título, para describir un poquito esto que pasó con Bolsonaro, ¿no? Y de Cande y Pablo, entonces vamos a escuchar del maestro Charly García, Desarma y Sangra.